muy bien, siempre lo hago al revés y termino cayendo por el hombre incorrecto. Creo que no tengo remedio. Cuando me dejo querer pierden el interés, y si me trata muy bien hay un anillo en su dedo, y al que me quiere no quiero. Ya sé a quién culpar. Cupido es un criminal letal, rompiendo corazones sin piedad, crueldad, que a todos ha logrado engañar. Por mí, que agarre sus flechitas y las clave en su enfermo corazón. Dicen que no es personal, pero no puedo evitar el sentir que me apunta y dispara en mi contra. Hasta parece una broma. Si encuentro el hombre ideal, vive en otra ciudad, y si tiene cerebro, seguro es soberbio. Aún me ve como un juego. No me vuelvo a enamorar. Cupido es un criminal.